Buenas noches. Gracias por estar presentes en la presentación de esta traducción, de la traducción del libro de Kaylee Morris, que es un autor norteamericano, nacido en Illinois. Es autor de 4 libros hasta el momento. Esta es la primera traducción suya al español, por la editorial peruana Peso Pluma. Hemos hecho el esfuerzo. La editorial ha hecho el esfuerzo de enviar los libros a España para promocionarlos aquí, dado que el traductor, que soy yo, me encuentro hace un tiempo aquí viviendo y estudiando, llevando el máster de traducción literaria. Bueno, para comenzar me gustaría presentar a Rocío Márquez, que es la coordinadora académica del máster y quien me ha hecho el gran favor de aceptar la invitación para la presentación. No sé si podrías... Claro, sí. Yo la primera es que muchísimas gracias, Julio, por contar conmigo, porque para mí como docente, que hemos estado como un año discutiendo sobre traducción y sobre muchas cosas que acompañan a la traducción y que muchas veces no son muy evidentes, para nosotros los traductores creo que es fundamental apoyar estas iniciativas y que, no sé, y que se traduzca y que se lea y que la labor del traductor también sea un poco visible, que creo que nos perdemos un poco en la maraña. Sí, en el autor. Sí, siempre nos perdemos en el autor, pero de eso ahora hablaremos, porque creo que Julio ha hecho un trabajo fantástico. Me ha encantado especialmente no ver tanto al autor, reconocer a Julio, pero de forma natural, que todos esos elementos discursivos se hayan mantenido y que toda esa oralidad del original se mantenga. Eso creo que ha sido un gran logro de Julio. Y de todas formas, no sé, cuéntanos, Julio, ¿cómo se empieza a traducir una novela? Bueno, primero cansándote un poco de traducir los textos comunes de las oficinas, los contratos, los certificados. Uno siente que sinceramente puedes tener una vida, pero sientes que no estás haciendo algo que te guste, algo que te satisfaga, que te haga sentir completo. Entonces empiezas a... Tienes siempre, ahora es mucho más fácil tener contacto con revistas literarias, con... antes, tener acceso a una revista literaria neoyorquina, o californiana, o inglesa, era, pues, primero caro, casi imposible, sobre todo en Perú. Y ahora uno puede recorrer páginas y páginas de revistas literarias en internet y... es primero el deseo de mover, de tomar algo y hacerlo tuyo, realmente querer transmitirlo. Cuando encontré el relato de Kaylee Morris fue en una revista literaria que se llama A Public Space, una revista neoyorquina, y la primera sensación que tuve es esto: quiero que lo lean mis amigos, pero no puedo, porque, bueno, tengo amigos que hablan inglés, pero no todos leen en inglés, no todos se dan el tiempo. Y empecé a traducirlo como, no sé si por vocación, sino como de una forma natural. Eso es lo que tengo que hacer. Y ahora me doy cuenta de que en realidad en ese querer hacer había tanto de creativo como de ser autor en realidad, porque uno traduce y escribe, crea de una manera que tiene que sentir vital. Y una vez que terminé la traducción, era muy consciente de que el autor pertenecía a una... que yo tenía que respetar su trabajo. Me puse en contacto con él y estoy hablando de hace unos años ya, unos 8 años. Me puse en contacto con él gracias a la revista y lo primero que hizo fue agradecerme, pero me dijo, lamentablemente, no puede. Yo le había pedido permiso para subirlo como un post a mis redes sociales. Me dijo, lamentablemente no lo puedes hacer, porque ese relato le pertenece a mi editorial. Mi editorial es, tengo que pedirle permiso a mi editorial para que tú publiques lo que es mío. Me puso en contacto con su agente y su agente me puso en contacto con algo que es algo que muy pocas personas, yo no lo conocía y el autor tampoco lo sabía, que es que existe la figura del agente de derechos internacionales. Es una persona que es una agencia que es dueña de las traducciones a futuro de una obra. Entonces, hubo una negociación entre una revista literaria interesada en publicar el relato, el autor, el agente. Finalmente se publicó un relato y, bueno, esa es la parte de la publicación. Pero lo de la traducción creo que me lo he saltado. Tú te referías al acto bueno, creativo. Igual, en realidad, porque me parece que todo eso que nos has contado, efectivamente no, la gente no sabe la lucha que, si veníamos hablando que de eso, supone traducir, básicamente por todas esas figuras legales que son como una serie de piedras en el camino, a cada cual más grande, sí. Y entonces se complica todo. Pero bueno, sí, cuéntanos, porque yo creo que aparte de todas esas piedras, luego están las que nos ponemos nosotros. Sí, bueno, en realidad las piedras a mí me las fueron quitando los de la editorial, que me ayudaron muchísimo un poco abriéndome las puertas a esta cosa tan loca que es algo que puede sonar un poco tonto para el público español, quizás no son tan conscientes, pero es que en realidad en Perú nadie publica, nadie traduce. No estoy tan seguro del porcentaje, debe ser un tanteo a lo loco mío, pero en América Latina el 80% de lo que se lee traducido se hace aquí, en España, desde México hasta la Patagonia. Y si una editorial peruana no le paga ni a los autores, mucho menos le va a pagar al traductor. Pero fuimos empujando y ellos tuvieron la idea de participar en el concurso de estímulos del Ministerio de Cultura, que era la única manera en que podíamos pagar al traductor, al autor, a la gente del autor y a la gente internacional aquí en España, que por cierto fue la pierna. fue la última cosa que nos costó la administración más dura. Y sin esas piedras que ellos me ayudaron a quitar, quizás el trabajo no había prosperado. Pero creativamente, las piedras que nos opone son la eterna duda, ¿no? Darle mil vueltas a una frase, cuestionarse si esta es la voz verdadera, si me estoy despegando mucho del original, si estoy siendo muy, muy libre, en qué orden queda mejor esta palabra, en qué posición. Y sobre todo con este autor, que tiene dos particularidades, que es la oralidad, y segundo, busca reflejar muy bien este estado neurótico, este stream of consciousness de algunos personajes, este diálogo interior personal que uno tiene a veces muy, este ruido en la cabeza. Que corriente la conciencia. Sí, el diálogo interior, creo que es en el español, pero tiene que ser, al momento de pasar al español tenía que ser, sentirse como un pensamiento en español, porque nuestra neurosis está en un idioma también. O sea, cuando traduces un texto en prosa, respetas algunas cosas, ¿no? Pero cuando traduces ese ruido de la cabeza, tienes que apegarte, por ejemplo, a las interjecciones, a las expresiones de ira, por ejemplo. Yo tenía que darme cuenta si en realidad estaba siendo fiel al papel, fiel a las letras, a las manchitas negras del texto, o a lo que, a la emoción que le estaba transmitiendo. Y bueno, yo termino mis primeros borradores, y eso es algo muy importante del trabajo del traductor, que es que, así como el autor no se hace solo, solemos pensar que los autores crean y su creación es tan pura y no hay un filtro de editores, pero en realidad un buen autor sabe trabajar con un buen editor. Y lo mismo es con una traducción. A mí los editores me han ayudado mucho, es un trabajo colectivo, y me he quedado con la idea de que todo texto es una cosa un poco... es una fotografía de un momento y que va cambiando. En el supuesto de que en el futuro esta obra sea retraducida, por ejemplo, de acá a 30 o 40 años, la traducción va a ser completamente distinta. Tiene, si como un libro envejece, una traducción envejece. Y bueno, también ese miedo es una piedra más, también pensar un poco cómo se va a ver esto más adelante, no sé. Igual tú también la traducirías distinto dentro de 10 años. Por supuesto, claro. Y quizás con mayores herramientas, con mayor conocimiento, o tal vez perdiendo algo también de ahora, no sé, del momento, ¿no? Porque otra ventaja es que es un autor contemporáneo. Es alguien en quien reconozco esta época. O sea, todo lo que... los relatos están muy, muy... Entonces, algo que comentaba con los editores, que todos los dramas humanos que se ven son muy contemporáneos, ¿no? La familia, las pérdidas, la crisis masculina, el primer relato es muy, muy un conflicto de hombres, ¿no? Es una cosa muy, muy triste, muy contemporánea, muy actual ahora. Eso. Quizás la distancia con esos fenómenos, obviamente cambiaría la traducción, obviamente, pero traducirlo aquí ahora ha sido algo a favor. ¿Qué es lo que más has disfrutado? Porque normalmente siempre preguntamos, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado? ¿Dónde has sufrido más? No, vamos, que primero, antes de sufrir y después de todo el sufrimiento, ¿qué es lo que más has disfrutado con todo el proceso? Porque el proceso es largo. Sí, sí. Y entonces algo te habrá llenado más. Sí, en fragmentos. Porque siempre, terminar el borrador de un relato y repasarlo y encontrar que algunas frases están... que corren por sí solas, que no hay esto, lo que te comentaba, los nudos estos. Resolver los nudos, que el texto vaya alisándose. Ese acto de hacer la textura del texto era lo que me satisfacía, ¿no? Y luego es un vaivén, porque igual dudas. Después lo resuelves todo, pero no, sin esa tensión creo que no hay un trabajo en realidad. O sea, tiene que haber eso. Pero la resolución, creo, no sé, hablando también contigo, creo que la lectura de los relatos en general es muy fluida. Creo que eso es un mérito tuyo, porque el resultado de la lectura con independencia de los posibles nudos argumentales que haya en los relatos, la lectura se hace fluida. Yo creo que eso ese mérito es tuyo, porque has sabido trasladar la fluidez, ¿no? de la narrativa. Yo creo que eso es algo complicado. Fue placentero también darme cuenta que por fin resolví esto, ¿no? Y una manera de resolver algunas cosas que encontré era lo que te mencionaba hace un momento, el desapego del texto. Y incluso, no sé si te comenté, hay relatos en los que para resolver algunas situaciones opté por no traducir algunas cosas o mantener algunas cosas. Hay un elemento recurrente en algunos cuentos de él, que son del autor, que son la presencia de personajes latinos, y como un elemento que añade extrañeza a los protagonistas, ¿no? Al entorno de los protagonistas. Y lo que el autor quiere hacer al ingresar estos personajes con sus propias palabras hispanas, con sus propias maneras, es crear una distancia, o sea, crearle al autor, al lector anglosajón, algo que no puedes entender. Entonces, ¿cómo crear esa misma distancia en el español? Que en realidad, si el autor anglosajón quiere crear la extrañeza con el idioma hispano y yo traduzco al idioma hispano, tenía ese problema, ¿no? En algunas partes resolví, con ayuda de los editores también, no traducir. Decidimos qué traducir. Por eso parece natural, pero en realidad alguna cosa sí nos, en tres frases nos quedábamos pensando, esto hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, lo dejamos así, va a resultar, y al final sentimos que sí ha resultado. Es otra cosa que también nos animó mucho, que el autor es un académico, pero es muy consciente de todos los cambios que se dan, sobre todo en esta parte de Estados Unidos, que son de migración, donde hay, si te das cuenta, los personajes no son bohemios, artistas, esto, al contrario, por una distancia, todos son trabajadores, todos son working class. Y me interesaba, y nos interesaba en la editorial también, transmitir a un autor de esta época de Trump, de esta época donde se habla abiertamente del muro para toda una población, que muestra cómo el redneck, el norteamericano de clase trabajadora, ve al migrante, ¿no? al elemento que él considera, cómo resuelve eso él en su narrativa. Eso era algo que a mí me movía mucho. Y otro elemento que nos terminamos dando cuenta, que eso es bastante curioso, cómo hemos transmitido la narrativa de un norteamericano del sur a la lengua hispana. Lo estamos presentando en eso. Lo hemos presentado en Madrid, lo estamos presentando aquí, pero es a través de un peruano. Sí. Yo me he tratado de no traducir al peruano, al español, tampoco al español España, de encontrar un equilibrio. Y en eso también fue satisfactorio, y creo que es parte del original también, que en el original había ya esa carga de eso tiene que ser contado en un lenguaje un poco abierto, no sé. ¿Hay diálogo con el autor durante el proceso de la traducción? ¿Necesitas hablar con el autor? Consultas específicas, porque no lo puedo marear, no puedo esto agotarlo, hacerlo. Sí, es una cosa que no es que uno siente que llega a molestar a la persona, porque él se puede plantear otras cosas. Los autores a veces son muy susceptibles con su propia creación, y ver que alguien está leyendo bajo su texto, es mejor tener las cosas claras y consultar cosas puntuales. Al menos ha sido así en este trabajo. sí, porque hay autores y autoras. Sí, él ha sido bastante. Si estás receptivo al menos a las consultas, a todo, ya creo que eso es un avance ante otras posibilidades que también se dan. ¿No? Porque hay autores que son un poco reacios a un análisis, porque al final el traductor analiza. Sí. Y entonces ese análisis como que a veces no es bien recibido. O se malinterpreta. O, ¿no? Y entonces es un poco. Bueno, efectivamente sí son un poco susceptibles. Sí. En su caso, él tiene un trabajo editorial muy, muy, muy, muy detallista, trabaja también con un sello importante que está el trabajo editorial de su original es muy, está tan bien hecho que yo creo que él ha pasado ya por esas todas esas dudas creativas, pero igual yo no es que no quisiera tener contacto con él ni nada, pero tener mis borradores, tener mis dudas, hacer la consulta y ya está. Porque se trabaja mejor, realmente. Creo que la voz que yo consideraba la más. La voz final no iba a ser la del autor, sino la del editor. Que es otra cosa, ¿no? También la gente pasa un poco con el. No estamos hablando del traductor, ni estamos hablando del autor, pero el editor. Pesa mucho en las decisiones finales de una traducción, de todo lo que le hemos traducido en realidad ahora. No sé, no somos tan conscientes de que es una cosa colectiva, que vemos el impulso creativo del autor, pero en la publicación hay un trabajo grupal. Del traductor y no solo en las obras traducidas, en general sí, en la labor del editor, que también es una labor un poco ahí en la sombra. Efectivamente, sin el editor leeríamos otras cosas, sí. Definitivamente. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte del sufrimiento. ¿Qué parte, cuál es el escollo mayor? Bueno, lo administrativo fue algo que en un cierto momento nos llegó a desanimar, pero yendo solamente a la traducción, te lo mencioné hace un momento, las eternas dudas, los eternos giros que puede tener una misma frase. Siempre tenía muy en cuenta esta. Cuando eres consciente, por ejemplo, de que grandes obras, o incluso obras sencillas, han tenido 10 traducciones a lo largo del tiempo, que siempre pueden ser mejor, que siempre alguien puede decirlo mejor que tú. Es algo que con lo que uno tiene que aprender a vivir. Es decir, si traduces, siempre vas a tener que aceptar que tu idea puede ser buena, puedes resolver, y que alguien puede ver algo que tú no viste y que puede ser mejor o que puede darle un aliento distinto a la frase, pero eso es, tienes que tener una piel muy dura para la ante la crítica, pero contigo mismo, claro, sí. Contigo mismo también, porque esas dudas iniciales empiezan en uno mismo. Y luego es como, bueno, venga, vale, acepto esto, o me decido por esta opción. Y ahora defiende esa opción. Sí, ahí. Defender la opción, bueno, es algo que tenía que hacer también con el editor. Decirle esto, ¿por qué has puesto esto? ¿Por qué has elegido este tiempo verbal? Y darme cuenta que era una tontería, que había cometido un error. Que no era un error, que era. Que no expresaba completamente en español lo que cambiando ese tipo de ese tiempo a un tiempo distinto, en cambiarlo del inglés al español, explicaba realmente la situación y que yo no me había dado cuenta, y que la mirada del editor ayuda muchísimo. Sí, es sentirse un poco tonto siempre, ir dando tumbos y dando tumbos hasta que sientes que ha resuelto. ¿El autor habla español? No, bueno, él debe haber intentado en algún momento, ha tenido contacto con hispanos migrantes en el sur de Estados Unidos, pero precisamente uno de los cuentos más que para mí es el más bonito, consiste en esconder el significado de una palabra en español. Consiste en esconde el significado para el público angloparlante. Nunca dice qué significa esa palabra en español. Y yo tenía que hacer lo mismo en inglés. Entonces, él sí entiende, o puede tener un contacto, pero sabe que está dirigiéndose a gente que no habla español y que lo encuentra como algo completamente ajeno. Entonces, no creo que cambie mucho su. No creo que su narrativa cambie mucho si manejara más el español o no. No, definitivamente no, pero a lo mejor la percepción de tu propuesta sería distinta. O la interlocución a la hora de preguntar o de hablar. A veces es peor, ¿eh? A veces es peor. Porque cree que sabe. Sí. Porque cree que y entonces sabe. Sí, el nivel de intrusismo. Exacto. Y de recomendaciones varias. Es un poco, ¿no? Esa también fue una ventaja, que él sabía que no sabía. Sabía que tenía que respetar lo que nosotros estábamos haciendo. No, no sé, me imagino que lo mismo le pasará si llega a ser traducido al turco o al chino mandarín. O sea, también hay que respetar y confiar en él, los traductores y los editores. Entonces, le deseo suerte en eso también. En el chino, en la traducción al chino. Sí, o al alemán, lo que sea. Pero... Bueno, si encuentras un traductor tan dedicado y tan entusiasmado como tú, yo supongo que al menos sabes esa cosa que transmite Julio con la obra. Yo creo que el autor estará más que satisfecho con tu aportación, porque en definitiva la traducción es una aportación y una prolongación y una extensión de su obra. Así que bueno, yo creo que nos hemos les hemos dado una idea un poco acerca del trabajo de Kaitlyn Morris, acerca del trabajo de la traducción, cómo llega cada libro traducido a estas tierras y a todo un continente en realidad. Espero que les haya servido para hacerse un mapa de todo lo que hay detrás de lo que leemos, las decisiones que se toman, y espero que lo puedan leer, lo puedan disfrutar, y que si les gusta lo puedan recomendar. Muchas gracias por haber venido. O, bueno, si alguien tiene una pregunta, algo... Obviamente, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la expresión del cuento del de Ayúdame? ¿Cuál es la expresión en inglés? ¿La que él usa, enmascarado? Ayúdame. Ajá. ¿Y esa es la que usa en el texto en inglés? Esa es la que usa en el texto en inglés, y es... Ajá. Y fueron las tres palabras que decidí dejar. Porque... no tenía, si cambiaba cada palabra, si iba a perder todo. El personaje que escucha las palabras, que no reconoce lo que le está diciendo el herido, esto es una persona anglosajona que escucha el mundo en inglés. Y él escucha ese pedido de ayuda de esa manera. Entonces tenía el lector hispano tiene también que tener esa distancia con la expresión en inglés. Y esa fue una de las decisiones. Bueno, no fue tan difícil esa, ¿eh? Porque tenía que mantenerse algo raro, algo algo difícil para el lector. No le podías dar todo masticado al lector. Eso. Sí, yo tuve que ir al título y dije, ay, pues era esta la palabra. Y soy muy lista, ¿eh? O sea que está muy bien hecho el... Sí, el cruce nos quedó bien, bastante. Creo que transmite la extrañeza, que es lo que busca ese relato. Esa imposibilidad de comunicarse. Eso. Tengo una duda respecto a los porcentajes. Es económica, ejemplo. El autor en este caso, cuando es traducido, varía su porcentaje, su por derecho de autor, y a la vez el traductor recibe un porcentaje por el libro vendido, o es un... A ver, depende del contrato. Depende del contrato, y hay cosas que a mí como traductor no me han sido mostradas. No te podría decir porcentajes, pero como esto ha sido... la traducción se la debemos también, como dije, al Ministerio de Cultura de Perú, que tiene incentivos para la cultura, para traducciones, para ediciones, para promoción. Y sin ese apoyo y sin las negociaciones habría sido imposible. Porque pagarle al traductor tiene un costo, pero pagar los derechos es lo más difícil. No estoy muy al tanto de cuánto ha terminado pagando el autor, cuánto... Pero creo que todo ha sido mano alzada, como se dice. Sumas porque ha sido la modalidad ahora. Ahora, ¿cómo trabajan grandes editoriales con autores que saben que van a vender? Que eso ya es, no sé, es otras ligas. Pero sí que es verdad que depende. Depende de, en el caso del traductor, depende del contrato, depende de lo que negocie, de lo que consigas negociar, que eso es otra cosa. Y complicado. Siempre es el eslabón más débil, que realmente es el traductor. Bueno, tampoco es que... Bueno, quizás sea el diagramador, no sé, pero en el aspecto creativo del texto, o quizás sea el revisor, no lo sé, pero... Que también hay, es una figura casi olvidada, que es la del revisor. Hay un revisor, hay un editor, hay un traductor. Y bueno, el revisor por lo general se le paga un monto por un trabajo, es un servicio. Depende del acuerdo al que uno llegue siempre. Es un poco difícil. Creo que ahora en España hay una ley de patrimonio para el traductor. Sí, en España ahora los traductores, pero aún así también depende del contrato, pueden cobrar derechos de autor por la traducción. Entonces, pero como digo, depende de tantas cosas, pero en general sí, la lucha es que se reconozcan los derechos de autor por la traducción, que son independientes a los derechos del autor propiamente dicho. Y se rige. El porcentaje que recibe el traductor depende también de cada caso. Pero sí, ahora se trabaja en esa línea. Tiene el traductor ahora cada vez más, aparte de cobrar el trabajo de la traducción per se, lo que sea, que luego se negocia un porcentaje por derechos de autor por esa traducción. Depende. Pero sí, es complicado. Es un laberinto. Muy complicado. Porque además estamos hablando de un sector, bueno, como en general, como en todos, pero están los gigantes que mueven el sector y luego los demás, los que sobreviven alrededor de los gigantes. Y entonces sí, es complicado. Además, ten en cuenta que una traducción es una apuesta. Hay editores que apuestan por autores, pero si apuestas por un autor en otra lengua y por pagarle a un traductor, tienes que jugar con unas variables que es un súper riesgo en realidad. Es algo que a veces el traductor cede, reconoce o de otras compensaciones, pero hay que trabajar mucho. Es un trabajo más negocio, realmente. Sí. Eso. No sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por haber venido, por habernos escuchado. Esperamos que les que puedan adquirir el libro y que puedan apreciarlo y recomendarlo. Muchas gracias. Buenas noches.